Como un hombre no ha de ser la bella Otero, ni por tanto de guapesa presumir. Aunque escuche que al pasar le llaman feo, no se debe acobardar, sino darse más postín. Porque un feo si es castizo y decidido, y tiene labia pa' embarcar a las gachis, y la sabe camelar como es debido, entre el día se hace el amo de Madrid. ¡Feo! Bueno, ¿y qué? Si las hembras se me rifan cuando voy a las queremes. Bueno, ¿y qué? Si ya tengo por mi culpa más de cuatro en Leganés. Bueno, ¿y qué? Si al lucir por esas calles mi pañosa y mi bombín, las más chulas se desmayan si la arciña gusto el talle y la tienen que dar un caldo en la casa de botín, pim, pim. Donde quiera que haya un feo consolero, los bonitos ya no tienen la que hacer, pues se pirrian las mujeres por un feo, y es por algo que las dan, que las hace enloquecer. Pues un hombre sin tener ojos rasgados, ni presuma de marchoso y de chulo, si de todo lo demás está aceptable, dicen ellas, es más chachi que un bombón. ¡Feo! Bueno, ¿y qué? Si las hembras se me rifan cuando voy a las queremes. ¡Feo! Bueno, ¿y qué? Si ya tengo por mi culpa más de cuatro en Leganés. ¡Feo! Bueno, ¿y qué? Si a lucir por esas calles mi pañosa y mi bombín, las más chulas se desmayan si la arciño a gusto el talle y la tienen que dar un canto en la casa de botín, pim, pim.